Buen día, hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Vamos a ir al mensaje y el versículo objeto de nuestro estudio va a ser Hebreos 4:13. Así que le voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos. Bien, las Escrituras dicen: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El tema que hoy vamos a estudiar es acerca de la omnisciencia de Dios, uno de sus atributos. ¿Cuál es el objetivo del estudio de este atributo, de esta perfección de Dios? Es que cada uno de nosotros podamos conocer más a Dios por varias razones, por varios motivos. ¿Por qué creen que afuera el mundo está como está? ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué suceden las cosas que suceden? Tanta maldad y demás. Porque la gente no conoce a Dios. Si conocieran a Dios, sería muy distinto, ¿sí? Porque entenderían que a Dios le agrada la justicia, le agrada la bondad y le agrada la santidad. Pero Dios ha dado a la iglesia el trabajo de manifestar, de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nuestro trabajo es proclamar estas virtudes, y en este caso proclamar acerca de la omnisciencia de Dios. Y es lo que vamos a estudiar. Y asimismo, hermanos, cada vez que usted conozca más a Dios acerca de su santidad, acerca de su justicia, acerca de su omnisciencia, omnipresencia, ¿sí?, acerca de su misericordia y amor, cada vez va a entender más el Evangelio, porque va a decir: ¿cómo puede ser un Dios tan grande, tan santo, con toda la omnisciencia que tiene, haber hecho este sacrificio, haber enviado a su Hijo, sacrificarse de tal manera y cargar todo aquello que Él odia para la salvación de las personas? Entonces, hermanos, este es el objetivo de esta meditación, ¿sí? Así que nos ponemos en las manos de nuestro Dios para llevar a cabo esta meditación. Vamos a orar. Señor Jesús, toda la gloria y toda la honra sea a ti en esta reunión que tú nos permites compartir el día de hoy por medio de tu gracia, oh Señor. Es todo para la gloria tuya. Aquí, Señor, el único que interesa eres tú, a quien levantamos nuestras manos y glorificamos tu santo nombre. Señor, nosotros, Señor, somos solo siervos inútiles que hacen el trabajo que le corresponde, que tú has mandado, y tú eres nuestro amo. Señor, somos tus esclavos. Por lo tanto, necesitamos tu ayuda. Oh Señor, y en esta hora, tu ayuda para predicar, Señor, acerca de tu omnisciencia. Padre celestial, perdona nuestros pecados, oh Señor. Padre, ayúdanos a temerte más a través del conocimiento de estas cosas. Padre, y genera en nosotros una urgencia, Padre celestial, para predicar el Evangelio a la luz de tu omnisciencia, sabiendo que tú sabes todas las cosas de los incrédulos, las cuales serán presentadas en el día del juicio, Señor. Por lo tanto, llámanos a la urgencia de predicar el Evangelio y de advertir a las personas el peligro que corren y cómo pueden ser salvadas a través de tu Evangelio. Señor, permítenos conocerte de verdad y que nuestras vidas sean transformadas para la gloria tuya, para que en todos lados tu nombre sea conocido y seas exaltado y santificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, a ti sea la gloria y toda la honra. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a estudiar, vamos a ver acerca de la omnisciencia de Dios para comprender más el Evangelio y para predicar mejor el Evangelio. La palabra omnisciencia hace referencia a omnitodo, ciencia, saber, ¿sí? Es decir, todo saber. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Es el perfecto y eterno conocimiento que tiene Dios de todas las cosas. Es decir, que en esta meditación vamos a ver los siguientes aspectos de la omnisciencia de Dios. Dios se conoce a sí mismo, completa y eternamente a sí mismo, sabe todo acerca de sí. Vamos a estudiar acerca de las cosas que Dios sabe antes de que se ejecuten. Eso es la presciencia de Dios, el anticipado conocimiento de Dios. Vamos a ver que el Señor sabe todas las cosas que se están ejecutando y cuáles hubiesen sido los desenlaces o resultados de las cosas que se hubiesen ejecutado, ¿sí? Vamos a ver que el Señor sabe todo acerca de su creación. Y en particular de su creación, vamos a ver específicamente cómo Dios sabe todo acerca del hombre. Y esto trae aparejado que hay cosas a la luz de la omnisciencia de Dios que son perjudiciales para el incrédulo, ¿sí? Y también para aquel que dice que es creyente y no lo es. Y el beneficio que también trae para el creyente. Así que, hermanos, de esta manera va a estar desarrollado nuestro estudio del día de hoy. Entonces, vamos a ir con la omnisciencia de sí mismo, ¿sí? Dios se conoce eternamente y perfectamente a sí mismo. ¿Cuántas veces oyeron decir, o nosotros mismos podemos, nosotros mismos no nos conocemos a nosotros? Hay cosas que nosotros ni sabemos que quizás somos capaces de hacer. Los hombres mismos, algunas personas dicen que no saben lo que son capaces de hacer. Es porque el hombre mismo no se conoce a sí mismo, pero Dios es el único, ilimitado, que se conoce a sí mismo. Esto lo afirman las Escrituras y vamos a ir a 1 de Corintios 2, versículo 10. Tenga a mano su espada porque la vamos a desenfundar a cada rato y vamos a hacer el ejercicio que debemos hacer cada día. Hablando de la sabiduría de Dios en el Evangelio, las Escrituras dicen, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Sí? Dios es infinito e ilimitado, por lo tanto es el único que a través de su espíritu conoce todas las cosas acerca de sí mismo. Y así también el Señor Jesucristo conoce todas las cosas acerca de Dios porque Él es Dios. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Entonces, el Señor Jesucristo conoce la Deidad en su plenitud. Bueno, Él conoce todas estas cosas porque estas cosas proceden de su naturaleza. Entonces, hermanos, podemos ver a la luz de las Escrituras que Dios es perfecto e ilimitado, ¿sí? Y puede conocerse a sí mismo, ¿sí? Porque su espíritu así lo es y lo determina. Ahora vamos a ver lo que se llama, lo que se conoce como la presciencia de Dios, ¿sí? El anticipado conocimiento de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Y ahí vamos a ver que ahí se menciona esa palabra, la presciencia de Dios. ¿Qué quiere decir el anticipado conocimiento de Dios? Que Dios ya conoce todas las cosas antes de que sean ejecutadas. En tiempo y espacio, Dios ya la conoce y Dios sabe las cosas desde antes que sucedan. Él sabe quiénes serán elegidos, Él sabe quiénes serán rociados por su sangre, por la sangre de Jesucristo, Él sabe quiénes serán santificados y Él sabe quiénes van a ser obedientes. Anticipadamente, Él ya lo sabe. ¿Sí? Esto nos dice Primera de Pedro 1, que nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, la presciencia de Dios es el perfecto conocimiento de Dios de las cosas antes que sucedan, antes que se ejecuten en tiempo y espacio. Eso es la presciencia de Dios. Vamos a ver un versículo que hace poco estudiamos, Apocalipsis 9:15, donde expresa claramente y con total anticipación, de hecho todavía no se ha ejecutado, acerca de cuán en detalle conoce Dios las cosas antes que sucedan. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea que anticipadamente Dios sabe hora, día, mes y año de todas las cosas que va a suceder, de los desenlaces y de los efectos que ello tendrá y producirá. Bien, la presciencia de Dios, el anticipado conocimiento de Dios, está relacionado con el propósito de Dios. Es eternamente planeado por Dios y tiene como objeto, ¿sí?, busca, ¿sí?, a aquellos que van a tener una fe para vida eterna. ¿Sí? Todos sabemos que Dios planificó todo, ¿sí? Todas las cosas, como Él quiso, Él las planificó, ¿sí? Y las planificó y ocurrirán tal como Él lo hizo. Para el trabajo de evangelismo, nosotros hicimos un plan de trabajo para todo el año, sin conocer obviamente las cosas, y en la tercera actividad ya no pudimos continuar con el plan porque no pudimos. Pero para Dios no es lo mismo, ¿sí? Para Dios, Él planificó las cosas sabiendo anticipadamente todo lo que iba a suceder y todas las cosas se van a dar tal cual como Él las planificó. Amén. Y ese plan se cumple en la tierra. Entonces, hermanos, hasta ahora vimos el conocimiento de Dios de sí mismo, la presencia de Dios, que es el anticipado conocimiento de Dios. Ahora vamos a ver las cosas que se ejecutan en tiempo y espacio. Y también las cosas que... ¿Cuál hubiese sido el desenlace de las cosas si se hubiesen ejecutado? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ir a Mateo 11:21. Bien, hermanos, Dios conoce el resultado de todas las cosas, todas las cosas se dan de acuerdo al plan que Él tenía, Dios conoce cómo se van a ejecutar las cosas y Dios conoce cuál hubiese sido el desenlace de cada cosa que no llegó a darse de esa manera. Y acá claramente lo afirman así las Escrituras: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Esto no sucedió, digamos, pero Dios sabía qué hubiese pasado si se hubiese dado de esa manera. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Si se fijan, hermanos, Dios sabe y conoce el resultado de las cosas y cuál hubiese sido el resultado o desenlace de las cosas que no sucedieron. Él tiene esa capacidad, Él tiene ese tipo de conocimiento, por eso es un Dios omnisciente. Y siempre, si se fijan, la omnisciencia de Dios está relacionada con el justo juicio de Dios y es lo que vamos a ver en nuestro versículo principal. Habla de eso, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y todas las cosas estarán abiertas y desnudas el día que estemos delante de Dios y todos nuestros pecados sean allí expuestos. Y solo hay una forma que podamos salir airosos y justificados de ese momento. Bien. Entonces vimos ahora la omnisciencia de las cosas que se ejecutan en el tiempo y en el espacio y del desenlace que podría haber llegado a ser las cosas que no se ejecutaron. Ahora vamos a ver la omnisciencia de la creación de Dios, el perfecto conocimiento que Dios tiene acerca de todo lo que Él ha creado. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo 6. Muchos se lo saben de memoria, a menos que se lo hayan olvidado, pero la mayoría se lo sabe de memoria, lo hemos estudiado. Mateo 6, 26 al 32. Bueno, Jesucristo, enseñando en el monte, dice: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, Como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Acá Jesucristo estaba hablando respecto del afán y la ansiedad, pero podemos ver cómo Dios sabe acerca de los animales, ¿sí? Sabe acerca de las plantas, ¿sí? Y también así, ¿cuánto más sabe acerca del hombre? ¿Cuánto más sabe acerca de nosotros? Y es allí donde vamos a detenernos, ¿sí? Y vamos a estudiar respecto de la omnisciencia de Dios acerca del hombre. Dios sabe todo acerca de nosotros. Hermano, Dios sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza. Imagínense cuando se levantan, sobre todo las mujeres, no es por nada, pero si se levantan y podrían contar sus pelos, probablemente que no, pero Dios sabe cuántos cabellos tienen en sus cabezas. Y vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139, del 1 al 5. Hermano, Dios sabe todo. Sabe qué hizo usted. Sabe qué usted está haciendo, sabe sus pensamientos, sabe nuestras intenciones, sabe lo que hizo, lo que ha dejado de hacer y sabe qué usted también va a hacer. Nadie se puede esconder a los ojos de un Dios omnisciente. Salmo 139, 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Se imaginan? Antes de hablar, que alguien ya sepa todo lo que usted va a decir. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Incluso Dios, hermanos, sabe todas estas cosas desde antes que nosotros fuésemos formados. Cada suceso de nuestra vida, Dios sabe desde antes que nosotros fuésemos formados, ¿sí? Y lo vamos a ver cómo afirman de esto las Escrituras en el mismo capítulo, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermanos, Dios sabe todo. Anticipadamente sabe todo. Nuestros pensamientos, conoce todo acerca de nosotros. Y acá, hermanos, es donde nos tenemos que poner a pensar y tenemos que pensar en la omnisciencia de Dios de una manera seria. ¿Por qué razón? Porque esto es muy perjudicial para el incrédulo. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce todo lo que está haciendo. ¿Y cuál es el problema del incrédulo? Que es contrario a la ley de Dios, que está en contra de todo lo que se llama Dios y en contra de todo, de toda su ley. Están en problemas todos los incrédulos. Están en problemas los falsos creyentes, aquellos que están en las iglesias y todavía no creyeron en Dios. Imaginen, para un incrédulo, o incluso nosotros antes de creer. Si se proyectara un video, ¿sí?, acerca de lo que nosotros hemos estado mirando y pensando. Si se proyectara un video acerca de eso, ¿cuál creen que sería nuestra reacción? ¿Alguno permitiría que se presentara un video de cuáles fueron sus pensamientos más íntimos y lo que ha visto más íntimamente? Realmente no querríamos que eso sucediera. Imagínense para un incrédulo cuán terrible sería. Pero ¿saben qué? Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todo lo que hemos pensado, Dios sabe todo lo que hemos mirado, Dios sabe todo, cada cosa que hemos hecho. A veces, hermanos, una persona, cuando está otra persona, no hace determinadas cosas por temor a qué piense la otra persona. ¿Sí? Se limita a determinadas acciones cuando hay otra persona. Pero cuando cree que está solo, hace cosas que solamente él sabe, ¿sí? El incrédulo opera de esa manera, pero con cosas pecaminosas, ¿sí? Y Dios sabe, Dios ha visto lo que ha hecho. ¿Cómo podría escapar un incrédulo a la luz de un Dios omnisciente? Vamos a ver, vamos a ir al Salmo 139, al mismo salmo en que estábamos, y vamos a ver cuál sería la reacción de aquel al cual proyectaran un video de su vida que Dios ya la conoce y él quisiera salir corriendo. Salmo 139, 7 nos dice: ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, hay que ponerse serio a la luz de un Dios omnisciente, que es santo, que aborrece la maldad y que va a aplicar la justicia a todos aquellos pecadores. Y entre ellos, familiares directos nuestros, probablemente. Nadie se va a poder escapar de un Dios omnisciente. Y vamos a ver qué dicen las escrituras respecto de este Dios omnisciente en relación al impío, en relación al pecador, al no creyente. Salmo 50, 16. Y como dije, hermanos, esto está también relacionado con la justicia, con el día en que todas las cosas serán juzgadas y cada uno recibirá de acuerdo a sus obras. Pero al malo dijo Dios, Salmo 50, 16. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Esto, hermanos, es perjudicial para el incrédulo, para aquel que no ha creído, para aquel que ha estado en la iglesia y no cree y se ha ido de la iglesia y está apartado de los caminos de Dios. Imagino a veces como que, por así decirlo, para poder imaginarlo, como que Dios está atrás y ve que alguien está componiendo engaño y calla porque en algún momento lo va a juzgar. Que alguien está asesinando y calla porque en algún momento lo va a juzgar. Que alguien está maltratando a su esposa y calla porque en algún momento lo va a juzgar. Que alguien está asesinando, maltratando a su hijo, haciendo cual pecado sea. Y Dios está callado, conoce todas las cosas, conoce los pensamientos, porque un día va a juzgar. Dios es un juez omnisciente. ¿Y cómo va a operar ese día cuando seamos juzgados, cuando todos sean juzgados? Si ustedes ven en la justicia secular, para que un juez determine la culpabilidad de un hombre, de una persona, sea el crimen del cual se lo están acusando, él tiene que reunir un montón de pruebas. Sí, porque no sabe o tiene que determinar si es culpable o inocente, él necesita un montón de pruebas para así determinar la culpabilidad y la sentencia, si es que merece o no merece. Y todo eso puede llevar un montón de tiempo hasta que eso se determine. Pero en la justicia de Dios no es así. ¿Por qué razón? Porque él ya tiene todas las pruebas. Porque es un Dios omnisciente. Conoce todas las cosas y sabe no solamente el resultado de lo que uno hizo, ¿sí? Si asesinó, sino también sabe cuál era la intención del corazón de aquella persona que hizo esas cosas. Entonces, a la luz del Dios omnisciente, en el día del juicio, nadie podrá escapar. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe todas las cosas nuestras, hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro entendimiento. Entonces, para todas aquellas personas que puedan escuchar esto, a la luz de la omnisciencia de Dios, si fueren juzgados por sus pecados, que ante Dios nadie podría escapar, ¿serían inocentes o culpables? Si se transgredió la ley de Dios, culpable. ¿Se iría al cielo o al infierno? Dios debería condenar esas cosas a la luz de su justicia y va a enviar al infierno a aquel que cometió tales crímenes. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Ningún fornicario, idólatra, adúltero, avaro, homosexual tendrá. Heredará el reino de los cielos. Ningún maldiciente, ningún pecador de ningún tipo heredará el reino de los cielos. Y en esto hay muchas personas que están viviendo en estos pecados y que si hoy llegasen a ser juzgados, ese sería su final. Por eso, hermano, para que las personas puedan ser salvadas de esta terrible realidad, de perecer eternamente en el infierno, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que crean. ¿Y por qué esto es urgente? Porque hoy pueden morir, hoy pueden ser atropellados, hoy pueden ser matados con una pistola, hoy pueden ser acuchillados, puede pasar cualquier cosa. Hoy puede ser el final de la vida de un familiar, de cada uno de nosotros, que es incrédulo. Por tanto, es urgente lo que nosotros tenemos que proclamar, proclamar el Evangelio a la luz de las cosas, de los atributos de Dios, de cómo Dios es. ¿Y qué Dios hizo para que todas las personas puedan ser salvadas? Envió a su Hijo a morir en la cruz. Todos estos cargos, ¿sí?, son presentados delante de Dios, y Dios tiene que declarar culpable aquel que lleva la culpabilidad. Pero Jesucristo vino, Dios se hizo hombre para que Él pueda pagar por nuestros pecados. De manera que Él entró a la corte, se presentó ante el juez y dijo que Él venía a saldar la deuda de todos los que estaban allí presentes. Es por eso que Dios manda a las personas a que se arrepientan y que pongan su confianza en Él, para permitir que Jesucristo pague la multa en nuestro lugar. Y eso es lo que Jesucristo hizo en aquella cruz. Y por eso, hermanos, todos deben arrepentirse y poner su confianza en el Señor Jesús. Esa es nuestra urgencia, hermano. Eso es lo que nosotros debemos proclamar, eso es lo que nosotros debemos predicar. Ahora, ¿qué beneficio trae para el creyente la omnisciencia de Dios? ¿Cuál es el beneficio? ¿Saben qué? Nosotros podemos llegar a pecar, pero el beneficio es que Dios sabe nuestro corazón arrepentido. El beneficio también es, sabe que nosotros, a través de su Espíritu, queremos honrarle. A través de su Espíritu, queremos amarle. A través de su Espíritu, queremos hacer las cosas que le son agradables a Él. Entonces, hermanos, esto también es beneficioso para el creyente verdadero, porque el Señor sabe si realmente lo hemos hecho de corazón, realmente nos hemos arrepentido, estamos buscándole. Dios sabe si esto realmente es así, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuáles son nuestras intenciones, sabe cuáles son nuestros pensamientos. Y esto es perjudicial para el falso cristiano, porque Dios lo conoce. Sabe que está mintiendo si está haciendo las cosas contrarias a las que Él ha mandado. Hermanos, ¿cómo debemos vivir como cristianos? ¿Cómo debe vivir la iglesia a la luz de la omnisciencia de Dios? Debemos glorificarle porque es un Dios omnisciente, porque toda la maldad va a ser pagada. Nadie va a quedar impune. El culpable va a ser juzgado y va a recibir lo que sus obras merecen. Va a recibir la paga que ello corresponde. Entonces, tenemos que alabar y adorar a nuestro Dios, porque aunque nosotros estuvimos en esa condición, Él nos salvó y nos amó enviando a su Hijo la cruz, a morir en la cruz. Y así también, hermanos, tenemos que mirar esto con mucho temor del Dios omnisciente, y con temor también para predicar el Evangelio, sabiendo que hay personas que no han creído. Entonces, debe haber en nosotros, a la luz de la omnisciencia de Dios, un deseo, un peso para predicar el Evangelio y decirle a las personas que sepan que están en peligro, pero hay alguien que vino a rescatarlos, a sacarlos de ese estado de peligro y a darle un estado de salvación. Entonces, hermanos, como iglesia, a la luz de la omnisciencia de Dios, debemos estar adorando a Dios y debemos estar predicando el Evangelio. ¿Sí? Entonces este es el llamado a considerar, hermano, lo que está expresado en los últimos capítulos de Marcos y en los últimos capítulos de Mateo, que nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvado, y también el que no creyere será condenado. Hermanos, este es el Dios omnisciente que todo lo sabe. Y concluyo con esto: tendremos que dar cuenta a la luz del Dios omnisciente que sabe todas las cosas. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, te alabamos y te glorificamos. Señor, porque tú, a pesar que eres incomprensible, eres cognoscible, Señor Jesús, por medio de las Escrituras, por medio de la revelación tuya y a través de lo poco que podemos llegar a conocerte, Señor. Padre, que esto despierte en nosotros una mayor motivación para el trabajo en la iglesia. Y así también, Señor, una urgencia para predicar el Evangelio. Para que, ya que esta es tu voluntad, Señor, y tú has venido para salvar, nosotros contribuyamos con esto, Señor, para que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre sobre todo nombre, amén. Amén, hermanos, la paz del Señor con ustedes.